Historia del mandadero, el califa disfrazado y la muchacha que no se quería casar. El rey Shahriar estaba ansioso por el cuento que le iba a contar Sheherazada. Había dicho que se trataba de un mandadero que se llamaba Maluf, Zobeide y sus hermanas, y el califa disfrazado. Maluf, el mandadero, andaba por el zoco buscando algún trabajo para que le dieran cuando una chica muy hermosa le dijo que lo ayudara a hacer las compras. Después de que terminaran con las compras, Maluf había acompañado a la chica a su palacio y se sorprendió de que fueran tan bellas y no tuvieran esposo. Las muchachas lo invitaron a pasar el día en ese jardín de maravillas y un poco más tarde llegaron viajeros que preguntaron si podían pasar la noche y como las muchachas dijeron que sí, pasaron la noche en el palacio, hicieron una velada y luego llegaron el Bagdad, su visir y el escudero. Y Zobeida les contó una historia que acechaba a su familia. El muerto que murió cuatro veces. En China, un bufón le resulta muy divertido a una pareja y lo invitan a su casa. Durante la cena, deciden jugarle una bromita. Lo retan a que se trague entero un trozo de pescado y el bufón se atraganta y muere. La pareja intenta esconder el crimen, pero sucedieron un par de malentendidos que llevaron a la sentencia a muerte de cuatro inocentes.